sale para sonreír. Sale y solo se daña, pero yo la entiendo porque he estado allí. Es la misma que conocí, y cuando de lejos yo la vi, perdiéndose en la noche que juro no iba a repetir. Pinta sus labios color rosado, vestido negro y por dentro su llanto. Tuve tu pelo entre mis manos, te lo cambiaste, ay, cuánto has cambiado. Y mírate, ya ni siquiera te conozco. Y mírate, ya ni puedo ver tu rostro. Y la mujer que está con él, ¿a dónde se me fue? Sale para ser feliz y sale solo para decir que todo está bien cuando sabes que no. Y tatuado en tu piel lo que nunca se dio. Sé que no ven en ti lo que puedo ver yo. Sale para ser feliz y sale solo para sentir que te diviertes un momento, pero se lo lleva el viento. Que te lleves a mí es cuestión de tiempo. No hace falta mentir cuando sé que es cierto. Es color rosado, vestido negro y por dentro su llanto. Tuve tu pelo entre mis manos, te lo cambiaste, ay, cuánto has cambiado. Y mírate, ni siquiera te conozco. Y mírate, ya ni puedo ver tu rostro. Y la mujer que está también.